Radio. Y 13 minutos en la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 2 de noviembre. Vamos a acompañarles con nuestra escuela de salud. Ya saben que cada miércoles le ofrecemos este espacio, abrimos semana prácticamente con los contenidos pues diferentes, ¿no? Estamos habituados cada lunes a otra serie de contenidos, pero hoy es miércoles, así que hay que abrir semana con la Escuela de Salud. Ya está con nosotros Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Una semana rara esta, ¿no? La que estamos comenzando precisamente en la jornada de una semana en la que además anuncia que llegará el frío de cara al fin de semana próximo. Sí, estamos teniendo pues unas temperaturas totalmente casi que primaverales, más que otoñales, no tiene nada que ver. Y de cara al fin de semana vamos a tener ya ese descenso notable de temperatura, eso al menos lo que se apunta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esto lo decía yo porque con el frío llega además también pues la utilización de estufas en casa, la utilización de nuestro mecanismo, ¿no?, para poder combatir ese calor, y hay que prevenir y tener muchísimo cuidado con los incendios. Y ese es el tema precisamente que vamos a abordar nosotros en el día de hoy. Sí, porque ya a comienzo del otoño empieza, como bien dice Rocío, el cambio de temperaturas, empiezan las chimeneas, empiezan las estufas, y no es frecuente, relativamente, el que aparezca incendio doméstico, pero es que un incendio doméstico es muy importante, no solamente por los daños materiales que ocasiona, que entre el humo que lo pone todo perdido, lo que puede destruir el fuego, aunque se apague pronto, es también muchas veces, y ahora lo veremos, los daños físicos que ocasionan en un incendio doméstico, y que muchas veces es perfectamente, casi siempre, perfectamente previsible. Pues de esa prevención vamos a hablar principalmente. Vamos a comenzar ya con la noticia sanitaria, pero antes de nada creo que querías anunciar también una reunión que se va a mantener próximamente para abordar la situación del centro de salud con los diferentes colectivos, ¿no?, de nuestro municipio, y a la que estás invitado. Sí. Cada seis meses el centro, la dirección del centro de salud, siguiendo directrices de la consejería de salud del ZAS, mantiene una reunión con los diferentes colectivos que tienen cierta implicación con la salud en Ubrique, y mañana pues se hace más o menos aproximadamente los seis meses de la última reunión, en donde los diferentes colectivos, sus representantes, llevan propuestas para mejorar la atención que se recibe en el centro de salud de Ubrique. Estas propuestas, pues obviamente, la mayoría de las veces son que tienen posible solución aquí mismo, si tienen que recurrir a otros organismos. También se hacen propuestas muchas veces para que la dirección del centro de salud y también la concejala de sanidad, que también acude a ella, pues mantenga conversaciones con otros entes a nivel provincial o de otro tipo, para arreglar problemas. Por ejemplo, el tema de las ambulancias se ha propuesto allí, creo que fue la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ubrique Sierra, la que propuso en una de las reuniones, y además la ha repetido varias veces, el problema que supone las ambulancias cuando hacen turismo, entre comillas, turismo sanitario por toda la sierra, llevando a pacientes que tienen que hacer a lo mejor radioterapia, que salen muy temprano, para una sesión que después dura 15 o 20 minutos y después recorren todos los pueblos de la sierra, estas personas sin comer, con los trastornos que supone viajar después de estar enfermo. En fin, esto es uno de los temas, ya digo, a nivel fuera de Ubrique. Y a nivel de Ubrique muchas veces pues se habla de la organización interna sobre las citas, las demoras que hay para coger cita para el médico de cabecera o para el pediatra, tener que recurrir a urgencias. Otras veces la propia dirección del centro de salud la que dice los problemas que tiene, como por ejemplo de que hay personas que sacan cita y después no acuden al médico, dejando esos huecos sin poder ser utilizados por otras personas, ya sea en la sección de los análisis o en las consultas, en fin, en una serie de temas que aquellos oyentes de Radio Ubrique que ahora quieran exponer alguno de ellos, que no se han tratado o reiterar lo que ya hemos dicho, pues pueden llamar por teléfono ahora en directo a Radio Brique y yo voy tomando notas para mañana exponerlo en la reunión que hay por la tarde. Bueno, pues ahí queda esa cuestión con la que querías abrir. Vamos a comenzar nosotros hoy con la noticia sanitaria. Y nuestra es una noticia que la verdad es que más que curiosa es un poco rara. Porque vamos a hablar del aporte alimenticio que tiene los insectos. Y es que, según una información publicada por InfoSalud, los insectos aportan tanto hierro a la dieta como la carne de ternera. O sea que nada, en vez de comer carne de ternera, pues pillamos mosquitos, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, una noticia, como dice Rocío, muy curiosa y que ya alguna vez hemos visto en la tele, ¿no? Es decir, que estaba comentando antes de empezar el programa con Rocío, cómo llamaba la atención que algunas noticias o algunos reportajes de Asia, ¿no? O también de algunos países de Sudamérica o de África, pues tienen en su dieta cosas que a nosotros, en principio, casi nos repugnan, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, escorpiones, escorpiones fritos, u hormigas, arañas. En fin, nosotros pues damos que verlo y se, bueno, serpientes por supuesto, aunque estos ya no son insectos, pero, en fin, dice, ¿cómo se pueden comer eso? Pues sí, pues se comen, porque no todos los tipos de insectos, pero hay una gran variedad de insectos, es decir, aproximadamente cerca de 2.000 que se pueden considerar comestibles. Tengamos presente que se calcula que creo que hay cerca de 1.000.000 de especies diferentes. De estas son solo, entre comillas, solo 2.000 los insectos que se pueden comer. Lo que pasa que yo creo que en nuestro ambiente, yo no sabría en qué, si pasara hambre, no sabía cuál de ellos podríamos comernos. Lo que sí es curioso, Rocío, es de que se recomienda que esto puede ser una fuente de proteínas, de hierro, de minerales, sobre todo en países donde la escasez de, por ejemplo, de carne de vaca, de ternera o de oveja, pues es escasa porque no hay recursos, pero a lo mejor tienen capacidad estos países para tener reproducción de insectos o de larvas de insectos, porque hay que decir una cosa, normalmente la gran mayoría se recomienda que sean las larvas, es decir, sabemos que los insectos, digo yo, una mosca, un saltamontes, ponen huevos. De ahí sale una especie de gusanito, que le llaman la larva, ¿no? Y ese gusanito es el que más te recomienda. Porque cuando ya el insecto es adulto, por ejemplo, las alas y ciertas partes son muy duras y difíciles de digerir y de comer. En fin, pero que también te quitan las alas y se comen la parte blanda, ¿no? Es decir, que tenemos aquí una fuente de proteínas, de grasas, de alta calidad y además de hierro y de otros minerales que lo hacen unos alimentos a tener en cuenta, ya digo, no solamente en estos países de asiáticos, de América del Sur o de África, sino que ya en la cocina europea, en ciertos restaurantes, europea y americana, ¿no?, en países desarrollados, ciertos restaurantes de élite hacen como platos exquisitos con algunos de estos insectos y que valen carísimos. De hecho, mira, por curiosidad, ¿no?, la noticia especifica que los grillos, por ejemplo, tenían niveles más altos de hierro que los otros insectos, mientras que otros minerales como el calcio, el cobre y el zinc están más presentes en saltamonte, grillo y gusano. Bueno, sí, y además, y además ten presente, Rocío, por ejemplo, que si nos ponemos y dices, ¡ay, qué asco!, ¿no?, comerse esos insectos. Bueno, pues yo no quiero revolverla a nadie al estómago, pero ¿qué es lo que come, por ejemplo, un cerdo? Ahí dice, bueno, puede comer trigo, puede comer maíz, puede comer, pero también come otras cosas no tan agrícolas, es decir, no tan, que digo yo, apetitosas para nosotros, ¿no? Porque un cerdo, por ejemplo, mete el hocico donde otros animales no lo meten. Por ejemplo, ¿qué es lo que come una gallina? Y después la carne de pollo y la carne de gallina de campo, por ejemplo, está tan rica y siempre que van en los huevos y comen la gallina, picotea todo lo que hay por ahí, con todos los visitos. Pues bien, sin embargo, un cigarrón, un saltamonte que come verde, hoja de planta. Es decir, que no come nada Aunque después de todo eso, en nuestro estómago y en el estómago de los demás, es una papilla y se transforma en músculo. Es decir, que comamos lo que comamos, aunque parezca asqueroso, después, a la hora de la verdad, una vez que está en el jugo del estómago, el estómago no distingue. No, tiene unos jugos, lo disuelve y lo que no sirve se echa afuera y lo que no se queda dentro. Y va absorbiendo minerales por un lado, proteínas por otro, en fin. Así que esto podría abrir un debate, Antonio, interesante, sobre lo que comemos en la mesa. Lo que uno lleva a la mesa a comer, ¿de dónde viene? ¿Qué es realmente lo que uno está comiendo? ¿Sí? Podría ser un tema muy interesante, te lo planteo yo aquí sobre la marcha. Podemos hablar un secundín de ello. Sí, porque tú dices, bueno, estoy comiendo este tipo de carne, pero ¿esta carne dónde procede? ¿Cómo ha sido tratada? ¿Qué es lo que me estoy comiendo y estoy metiendo yo en el cuerpo realmente? ¿Las proteínas que lleva la carne, qué es lo que yo busco y la grasa? ¿Y qué más? Bueno, independientemente de lo que le echen, tú te refieres más o menos a lo mejor animales que están en establos, de grandes establos, pero de no miles son animales, de animales, también vegetales. O vegetales. No, pero es que cualquier vegetal, si dice esto es ecológico, que se supone que lo ecológico es algo inmaculado, perfecto de la naturaleza. Pues bien, una buena lechuga ecológica que tú cultives, tú le echas terrizo, que es lo mejor. ¿Y el terrizo qué es lo que es? Es las heces de cabra, de oveja, que son de los mejores, de otros, ¿no? Que ya con la humedad y con el calor se ha ido descomponiendo. Pero son las heces, los excrementos, y de ahí se nutre la lechuga. Pero es que si nos tomamos, por ejemplo, una naranja, nos tomamos una pera o una zanahoria, de estas ecológicas, de las mejores, pues, ¿qué es lo que han echado? Estiércol. Estiércol. Y entonces, sí, pero eso es lo natural, lo que se lleva haciendo toda la vida. Yo me refiero a lo que no sabemos, ¿no? No, al proceso, al tratamiento que lleva. Todos los procesos, es decir, por ejemplo, ya después lo que tú te refieres a lo mejor es que a lo mejor un filete o una conserva, los aditamentos que le echas, ya no es carne, sino es carne más otras cosas. Son sustancias químicas, normalmente conservantes, son colorantes, otra serie de cosas. Dice que pueden ser dañinas para la salud en ciertas cantidades, esto está controlado, pero dice, bueno, pero esto es química. Eso han cogido un laboratorio y una cosita de aquí a otra allí, pero es química. Pero no te da asco, te da sabor, lo que puede ser es perjudicial para tu salud. Pero si lo que estamos hablando, por ejemplo, el asco que da un grillo, o el asco que da un saltamonte cocinado, o un escorpión frito, un alacrán, que lo coges tú y lo fríes, te lo comes y dice, qué asco. Y dice, bueno, pero es que una lechuga está chupando de todo el estiércol y una zanahoria. Es decir, que realmente asco en la apariencia o el aspecto que tienen las cosas, porque después, a la hora de la verdad, nosotros cuando nos morimos y nos incineran, por ejemplo, damos ceniza, y esa ceniza va a la tierra, y esa tierra, eso que está en la tierra, la chupan después los verdes, la hierba, y la hierba se la come la vaca y la oveja lo transforma en músculo, y después no comemos eso, no hemos comido nuestras propias cenizas. Te pone a investigar ahí y te pone, y dice, bueno, esto más vale no pensar, ¿no? Pero tampoco pasa nada. Es decir, que realmente somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Ahora que está, en fin, hoy que es Día de Todos los Santos. Dios, perdón, de los difuntos. Te ha puesto muy metafísico, Antonio. No, vamos. Pero es así. Vamos con el tema del día, porque nos está yendo de las manos el tema este. Vamos con el tema del día, los incendios domésticos. Lo hemos presentado al comenzar este espacio, al comenzar la Escuela de Salud, y lo presentamos de esa manera, ¿no? Llega el frío, llega, bueno, pues la utilización ahora de calefacciones y demás, y las precauciones que hay que tener en casa para evitar precisamente un incendio doméstico. Y los focos de precaución, los focos de alerta que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La cocina es uno de los principales, imagino. Sí. Hay varios sitios donde el incendio puede estar presente en un domicilio, en una casa. Como bien dice Rocío, el principal quizás sea la cocina, porque allí lo que se maneja es fuego, en muchos casos, en gran parte de los casos, con el butano, con el gas. Otras veces se maneja algo eléctrico, como pueden ser las cocinas eléctricas, y después también están los enchufes. Bueno, también están las tostadoras, para el pan tostado, que se puede uno, sin darse cuenta, un niño mete la mano a la tostadora y se quema, y lo tira al suelo y provoca un incendio, porque si hay algo cerca. Y, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes es dejar algo al fuego. Por ejemplo, una sartén con aceite, va uno a freír patata, lo que sea, en ese momento suena el teléfono, sale, como es un momento nada más, sale uno, coge el teléfono, resulta que era alguien que tú no te esperabas que te va a dar una noticia, te llama la atención, se te olvida en ese momento que tiene la cocina, y cuando te das cuenta, pues la sartén ha salido ardiendo. Ya es uno de los casos más típicos, ¿no? Otro de los casos que también puede ocurrir son los enchufes. Enchufes en mal estado, que saltan, y a lo mejor pues, el trapo de la cocina está cerca, o algo de la cocina, o la tostadora, ¿no?, de pan, y tiene cerca también un paño de la cocina. En fin, hay múltiples, digo, para incendios, ya no para quemaduras. No vamos a tocar hoy el tema de las quemaduras de los niños, sino que, ya digo, estamos hablando de incendios. Otra de las causas son las fugas de gas. Yo recomiendo, en fin, creo que todo el mundo lo sabe, pero por si alguien no lo sabe y va a montar una cocina de gas, que sepa que la cocina de gas la hay de dos tipos. Una es que tú la apagas, es decir, tú enciendes el fuego y la apagas con la manivela, con la, en fin, la llavecita, y apagas. Y hay otras que se apagan por... Bueno, y todas las cocinas que tenéis presente, que es muy fácil que con una corriente de aire una cocina de gas se pueda apagar. Entonces, hay ciertas cocinas que cuando está saliendo el gas y se ha apagado, se desconecta sola. Trata una válvula, pero hay otras cocinas que no, que se apagan por lo que sea, porque corre y sigue saliendo el gas. Yo recomiendo a quien se tenga que comprar una cocina nueva que compren estas, que cuando el gas está saliendo y viene una corriente de aire y la apaga, a los 5 o 10 segundos se apaga sola, se desconecta, para evitar que salga el gas. Y este gas, como no se ve, llega uno, ha habido una corriente de aire, enciende la luz y con el chispacito de la llave de la luz, ¡plah!, se produce una explosión o un incendio. Es decir, que son cosas que muchas veces imprevistas. Digo, una corriente de aire en una cocina es imprevista y ya digo, si la llama es pequeña, pues puede apagarla y puede provocar serios disgustos. Esto en el caso de las cocinas, digo, es fundamentalmente el gas y las tostadoras. Curioso, porque la intervención podríamos haber iniciado también destacando que los incendios son los causantes de uno de cada 25 accidentes domésticos que ocurren en España, un dato que apuntaba Antonio por aquí, y que una media de 70 incendios domésticos se producen diariamente en España. Es una cifra bastante elevada, ¿verdad? Es una media. Es decir, en invierno se produce, lógicamente, más que, por ejemplo, en verano, simplemente por las chimeneas, por las estufas y demás. Pero es que un incendio se puede producir, ya digo, en las cocinas, como bien dice Rocío, que no hace falta que sea invierno, o puede ser en el salón, con enchufes múltiples, porque ahora tenemos que enchufar el móvil, tenemos que enchufar el iPad, tenemos que enchufar también el ordenador, en fin, el ventilador, y cuando te das cuenta, un ladrón de esto, un enchufe múltiple, tiene 5 enchufes ahí metidos. Y hemos contratado, cuando hicimos la casa, la habíamos previsto para una serie de consumo, entonces se recalienta, y como esté la estufa al lado, no hace falta sino el sofá, cualquier cosa que prenda, o una cortina, o un visillo, pues puede salir ardiendo. Digo, esto es más frecuente que ocurre en invierno, por las otras circunstancias, por las estufas y por las chimeneas, pero que en verano, en primavera, en cualquier época del año, los ladrones, los múltiples y esto, pues pueden ser causas de incendio en un salón, en un dormitorio, o ya no digamos, por ejemplo, del tabaco. El fumar, en cualquier época del año, por supuesto, una colilla mal apagada se tira al cubo de la basura. O está uno en la cama, está medio dormido, se le cae uno la ceniza, o se queda dormido fumando, y no es que sea todos los días, pero que de vez en cuando son causas de incendio. Entonces, estas cosas siempre hay que tenerlas previstas, y no hablar de los niños, cuando mañana con cerillos o meseros. Claro. Y por supuesto las estufas y chimeneas, ¿no?, que te referías antes. Este tema lo hemos sacado ahora, al comienzo del otoño, porque aumentan los incendios domésticos, porque, ya digo, a las travesuras de los niños o la inquietud que tienen los niños por aprender, que con una cada cerillo empiezan a rascar para ver, porque han visto a padres hacerlo, niños mayorcitos ya, ¿no?, pero que todavía no entienden del peligro, pues son frecuentes los niños que juegan con fuego o con los mecheros. O que digo yo, a lo mejor tienen el hermanito mayor estos cohetitos que tienen, y entonces cualquier cosa de estas. Y ahora en invierno las chimeneas es un factor importante, sobre todo si no tienen los cristales de protección que traen muchas chimeneas ya de serie, sino son estas chimeneas de obra que hace uno para encargar la bañera y son muy bien, pero están a descubierto, y entonces basta con que un tronco ruede, porque se va quemando, lo ponen muy bien, pero con la ceniza va rodando, alguno sale fuera, y si hay alfombra o hay una silla, pues puede originar incendio, y de hecho la origina, ¿no? Ya digo, estamos hablando de incendios. No vamos a hablar, porque ya hablaremos otro día, de la intoxicación por monóxido de carbono de la estufa de braseros, que también otra causa de incendio. Claro, hablando de incendio, hay que hablar del humo, ¿no? Que es el principal peligro de un incendio doméstico. Efectivamente. Dentro de, no solamente la llama, como dice Rocío, es decir, la llama, por supuesto, causa destrucción de la vivienda, de los muebles, quemaduras. Ya digo, una llama puede surgir de una chimenea, de un brasero, aunque sea eléctrico, que no tiene llama, pero basta con que el brasero, un gato, un perro, nosotros con los pies metámosla en agua un poquito cerca y ya empieza aquello a arder, a un niño jugando. Y no digamos si ponemos a secar la ropa cerca del brasero, porque en invierno no hay forma de sacarlo a la terraza y para que se seque, pues no, como estoy yo pendiente, pues pongo al ladito el pañal del niño o pongo alguna ropa, un calcetín, se cae encima porque hemos salido, porque hemos dado con la pierna, y si la mayoría de los incendios, 9 de cada 10 se apagan, cuando están empezando, pero hay uno de cada 10 que no da tiempo a apagarlo y entonces se forma el follón en tu casa y la de los vecinos y la de todos los que están allí al lado. Y ya digo, no solamente es el arder, como dice Rocío, la llama, sino también los humos, esos humos negros irritantes, sobre todo si hay cosas de plástico, como son los sofás o sillas u otras cosas, y el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que es un gas que sale en los incendios o en los fuegos, en todos los fuegos, que no huele, no es el humo que vemos nosotros negros, no huele, pero que es muy venenoso. Y muchas personas mueren en un incendio no por el humo, que irrita los bronquios y te asfixia, sino muchas veces por este gas que se desprende también, por ejemplo, los braseros de carbón, la copa de toda la vida. Creo que te da combustión, ¿no? Porque ese gas entra en nuestro aparato respiratorio, lo respiramos, entra en los pulmones, de ahí pasa la sangre, impide que el oxígeno pueda llegar a la sangre. Es decir, hace como una especie de barrera, de tal manera que aunque respiremos, estamos respirando este gas, estamos también respirando oxígeno, pero este gas hace como una especie de capa que impide que el oxígeno pueda entrar en la sangre. Entonces nos asfixiamos por falta de oxígeno, aunque ya digo, haya este gas y el otro, el gas este, tiene una afinidad, tiene una tendencia a unirse a los glóbulos rojos muchísimo mayor que el oxígeno y le quita sitio y nos asfixiamos por eso, que son los tufaos. Se ha tufado una persona en un chalet esta noche que tenía la chimenea encendida y se durmieron en el salón con la chimenea encendida. O dos ancianos se han muerto porque tenían la copa dentro del dormitorio porque hacía mucho frío. O jóvenes, así que las estufas de butano, de carbón, todas estas cosas son peligrosísimas cuando se está uno en un dormitorio y se queda dormido. Pues, si te parece, podemos ir con las precauciones, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta para evitar toda esta serie de incendios domésticos. Las precauciones son la clave, es la clave porque, como hemos dicho al principio, la mayor parte, casi siempre, la gran inmensa mayoría de los incendios domésticos se pueden prever. ¿Y cómo se pueden prever? Pues conociendo las causas, como hemos dicho. Por ejemplo, antes de salir de casa, comprobar que chimenea y brasero están apagados y que las estufas eléctricas están desconectadas. Porque muchas veces nos creemos que están apagadas y simplemente que el piloto ha acertado porque llegó la temperatura, pero sigue encendida. Y ya digo, puede que no haya, que la silla esté un poquito retirada o la estufa, pero basta que un gato, un perro que tengamos, pues se pone allí a jugar, acerca la silla, acerca la estufa, acerca la cortina y empieza a arder. Otra vez, por ejemplo, no colocar estufas cercanas a las cortinas. Porque al principio puede parecer, ya digo, que no tiene que estar suficientemente retirado, pero un niño la acerca o la pone encima y por supuesto no secar nada encima de la estufa. Aunque sea de estas estufas que dicen son estufas que son de aceite, que no, es que eso se va calentando y cuando pones algo, esa prenda empieza a arder. Se recomienda la utilización de detectores de incendio, que son muy discretos, muy sencillos, son muy baratos, y que cuando hay humo o cambio de temperatura o presencia de llamas, pues empieza con unas luces y unas sirenas, para que alerte a todos los vecinos de que ahí está pasando algo. Y entonces, pues, es un mecanismo muy fácil y muy barato para evitar incendios. Por supuesto, las alargaderas, los enchufes múltiples, hay que tener mucho cuidado no cargarlos, porque pueden arder. Y es conveniente hacer, se recomienda hacer simulacros, especialmente con los niños, para que sepan, como si fuera un juego, qué tienen que hacer si sale ardiendo un bloque de piso, si viven en un piso o algo, como hacen en la escuela. Es decir, que sale y dice, mira, si pasa algún día, vamos a hacer eso. Pues hay que no coger nunca el ascensor, que es una de las cosas fundamentales. Y agachado si hay mucho humo, para no respirar el humo, porque el humo tiende a subir a la parte alta. Todas estas cosas, ya digo, es muy importante. Y un extintor portátil, es barato, es muy fácil de usar y debe estar en un lugar visible y fácil de alcanzar, para que en un momento dado no tengamos que ir al garaje a por él, que cuando vamos al garaje o vamos a la otra punta de la casa, si la casa es grande, pues no podemos llegar a él porque está ardiendo. Esto te iba a preguntar precisamente, ¿no? Cuando todas estas precauciones que hemos adoptado previamente no surten resultado y al final acabamos con un incendio doméstico en casa, ¿cómo se debe actuar? Lo más importante, cuando vemos que en nuestra casa algo empieza a arder, es tener presente que en un principio se apaga relativamente fácil cuando está empezando. Por ejemplo, si hay una pequeña llama en un brasero o algo, pues si es eléctrico, por supuesto, nunca echar agua encima de un brasero eléctrico o encima de, por ejemplo, de una sartén con aceite hirviendo, porque es que te salta, ¿no? Y sale. Y entonces, ante una sartén que ha empezado a arder el aceite, es sofocarla. Sofocarla significa es coger una tapadera, si la tenemos a mano, y ponérsela encima. Entonces se ahoga por falta de oxígeno. Y si tenemos un paño húmedo, echárselo encima y se ahoga. Taparla con cuidado de no salpicar y se ahoga el fuego. Pero si el fuego ya rápidamente vemos que no podemos dominarlo en 15 segundos, en 30 segundos como máximo, inmediatamente eso hay que procurar ponerse a salvo y poner a salvo a todos los vecinos que tengamos. Decirle fuego, fuego, estaría el pasillo de decir una casa de vecinos, lo que sea, avisar e inmediatamente hacer posible, primero ponernos a salvo si el fuego es nuestro o es de otro, y en cuanto estemos a salvo, inmediatamente llamar a los bomberos, bueno, o al 112, al 112, y decir, mire usted que hay fuego en la calle tal, en el bloque tal, o en el sitio tal, y que, en fin, que hemos tenido que salir porque no es imposible de apagar, porque ya se está extendiendo. Eso sí podemos salir a la calle. Una vez que ya nos hayamos puesto a salvo, pues ya hayamos avisado, dando voz a todos los vecinos, si es que hay vecinos, salir a la calle. Si nos coge dentro y vemos que nosotros estamos en nuestra casa, escuchamos las voces, fuego, fuego, salimos al pasillo. Si vemos que más o menos el pasillo, las escaleras están más o menos disponibles, que todavía el fuego está empezando, porque no se ven llamas y se ve que todavía, pues no, bajamos y salimos a la calle corriendo. No olvidándonos de que en la casa se vaya a quedar alguien, algún niño o algo, hay que rescatarlo. Por supuesto, a veces salimos todos corriendo y dejamos a alguien fuera, ¿no? Eso pasa en los colegios. En los colegios, cuando hay fuego, los maestros tienen mucho cuidado de que vayan todos los niños. A veces un niño se ha metido en el baño, se ha metido aquí. Esas cosas son, hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Salir todo en orden, es decir, con calma, pero a prisa, pero siempre con calma, nada de apresuramientos. Y si hay mucho humo, siempre agachado, agata si hace falta. Ahora, si vemos que la escalera está llena de humo, de que aquello es imposible salir, que cada vez el humo es más espeso, nos metemos en nuestra casa, que en nuestra casa, no está el fuego. Cerramos la puerta, si es posible, cogemos toallas, las humedecemos, las mojamos y las ponemos debajo de la puerta para que no entre el humo por debajo, y vamos cerrando ventanas y puertas en nuestro paso y nos vamos hacia alguna ventana o un balcón que dé a la calle. A ver si nos resguardamos en un patio interno que no nos ve nadie. Una ventana donde nos pueden ver desde la calle y hace señas para que cuando lleguen los bomberos sepan que allí hay gente. Entonces los bomberos llegarán y nos rescatarán. Normalmente en estos casos sube un bombero por la escalera donde están las personas en el balcón y toma las medidas, pone orden, las va bajando y él baja el último. El bombero lleva una bombona con aire comprimido, no lleva oxígeno, lo que lleva el bombero es aire comprimido porque el oxígeno lo que hace es arder más y se va rescatando a las personas. Pero ya digo, lo más importante de todo es En cuanto se pueda, avisar, ¿eh? Al 112, al 112, a emergencia, y una vez que estemos seguros de que estamos a salvo. Y hacernos ver por las ventanas o por el balcón, ¿eh? Con todo cerrado para que el fuego no nos llegue. Estas son algunas medidas generales, pero que son muy importantes. Si es posible, cerrar la llave del gas y desconectar la electricidad, ¿no? Es otro de los apuntes que se hace. Conforme vayamos pasando a habitación y desconectando todo aquello que puede dar lugar a un empeoramiento. Es decir, aunque dices que el fuego está fuera, está en otro piso, sí, pero tú no sabes si te va a llegar. Entonces, ir quitando, en fin, lo que decíamos, los plomillos, ¿no? Es decir, los interruptores generales de la luz, las llaves del gas, para evitar que, ya digo, pueda ser motivo de mayor, sí, de mayor problema. De una mayor magnitud. Bueno, pues serían los consejos, las recomendaciones que se ofrecen de cara a bueno, los incendios, ¿no? Sobre todo la parte de la prevención. Dime. Hay muchos detalles, ¿no? Que podríamos, pero sería muy largo. Si algún día viene el equipo de bomberos, pues ellos ya lo darán mucho mejor. Pero también hay un tema interesante que es del planchado. Aquí no se le ha, aquí no, a mí no, porque yo no plancho, no sé planchar, pero a muchas más de casa, pues es posible que algún poquito se le haya quemado la ropa, a lo mejor, porque tenía la plancha cerca, la han dejado el niño, en ese momento que se le ha caído, ha puesto la plancha sin darse cuenta, sobre todo al principio cuando está empezando, sobre todo las muchachas, cuando está empezando a planchar, ¿no? La que mujer que tiene experiencia no le pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me pone la plancha encima de la ropa, cuando viene, pues, la ropa se queda la mancha de la quemadura, pero también puede salir ardiendo. Es decir, si llaman a la puerta, llaman al teléfono, pasa como en la cocina, deja la plancha, puede salir ardiendo, sobre todo si hay ropa un poquito desordenada alrededor de la plancha. Por eso siempre se recomienda que el acúmulo de ropa alrededor de la plancha esté separado del lugar de la plancha y bien ordenada, y desenchufar la plancha cada vez que suene el teléfono o cada vez que alguien llame a la puerta. Desenchufarla. No, yo vengo ahora. No. Desenchufarla. Pues es la opción más lógica, ¿no? Para evitar algún tipo de accidente. Incendio, el de mayor magnitud, pero también quemaduras, ¿no? Que se pueden provocar desde luego con la plancha. Dejamos atrás el tema de los incendios domésticos, ¿se te parece, Antonio? Y vamos con el consultorio. En nuestro consultorio hoy vamos a responder a la diferencia que existe entre el sarampión y la varicela. El sarampión es raro. Aunque se han dado casos en España en alguna especie, en algunos núcleos, pero es raro. Pero cuando yo lo pasaba, tú lo llegaste a pasar, pero nuestros padres siempre nos decían: mi niño ya ha pasado el sarampión, las papeles y la esto, ¿no? Eran cosas que había que pasar. Y una vez que la pasabas. Porque ahora te vacunan. Si una vez que la pasabas, pues ya estabas vacunado. Ahora no, ahora te vacunan. Pero hay ciertos colectivos en algunos sitios que no se vacunan, por fin, por una serie de circunstancias, y no se vacunan. Entonces, pasan el sarampión y dicen, bueno, ¿y eso realmente en qué consiste? Pues la sintomatología del sarampión es un resfriado. Es un resfriado con mucha fiebre, parecido a la gripe. El niño tiene, se pone el niño con los ojitos colorados, como un resfriado, como una gripe, ¿no? Tiene fiebre, ya está. Y a los 3 o 4 días puede aparecer un zarpullido, como si estuviera intoxicado. Ese es el sarampión. Ya digo, normalmente se pasaba para toda la vida, aunque a veces daba complicaciones graves, ¿eh? No era frecuente, pero se da. Es un niño que tiene sarampión, puede quedar con sordera, puede quedar con ceguera, puede quedar con encefalitis, con parálisis de algunos miembros. Son las complicaciones de sarampión, por eso se vacuna. Bueno, y por supuesto la embarazada. Toda la embarazada que tiene enfermedad por virus puede tener problemas, ¿no? Ese es el sarampión. Y la varicela, o la china, lechina, tiene muchos nombres, la varicela. Pues no hay resfriado. Hombre, puede coincidir, pero es una casualidad que tenga resfriado y tenga. Pero además, en la varicela, lo único que hay es fiebre pequeña, fiebre moderada, no suele ser muy alta, a veces que es alta, puede tener a lo mejor un poquito de fatiga, pero lo que sí es característico es que aparecen como una especie de quemaduritas, de ampollitas por todo el cuerpo, que si te rasca quedan cicatriz, porque pican. Entonces al niño se le dice que no se rasque, polvito de talco, no sé qué, no sé cuánto, pero no da el resfriado ese tan intenso que aparece en el sarampión. Ni aparecen las ampollas en el sarampión que aparecen en la varicela. Entonces, o sea, el resfriado y las pupitas sin ampolla es lo propio de sarampión, y la fiebre, el sarampión da mucha fiebre, y la varicela da menos fiebre, no hay resfriado y no aparecen pupitas, sino aparecen ampollas, ¿eh? Ampollas que después dejan una costrita y esa es la varicela. A ver, ¿qué malestar es peor? ¿Uno u otro, no? Me imagino que depende del que le haya pasado. Yo creo, es complicado, pero las molestias quizás sean más en la varicela. La varicela, sí. En la varicela porque da mucho picor. Eso te iba a decir, por el tiempo que tarda quizás en recuperarse, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo se puede tardar? Normalmente todas las afecciones víricas en una semana o 10 días se curan. Me refiero a las propias, esto se llama enfermedades propias de la infancia. Pero es decir, en el sarampión, por ejemplo, también desaparece esa urticaria, ese sí, sarpullido. Espontáneamente. Desaparece. Es decir, entonces, no hay tratamiento, ¿eh? Es decir, ni en el sarampión ni en la varicela hay ningún tratamiento contra la enfermedad en sí. Hay tratamiento para las molestias, para el picor, para la fiebre, pero eso se llama tratamiento sintomático, es decir, de los síntomas. Pero no para atacar al microbio. El microbio es un virus en ambos casos, el virus del sarampión y el virus de la varicela. Y que digo, los virus son unos microbios muy chiquititos, mucho más chicos que las bacterias. Y estos no tienen tratamiento, solamente hay prevención. ¿Cómo? Haciendo que el propio organismo fabrique defensas contra esos microbios. ¿Cómo? A través de la vacuna, la vacuna de sarampión, la vacuna de la varicela y otras vacunas, ¿no? Pues está hablando ahí, por cierto, al principio de este espacio, al arrancar la mañana, de la campaña de vacunación contra la gripe, que es otro virus, del que también hay vacuna anual además. El hecho de vacunarse contra la gripe no significa que uno no vaya a pasar la gripe. El hecho de vacunarse contra el sarampión y la varicela significa que uno ya no va a pasar ni el sarampión ni la varicela. Vamos a ver, son diferentes. El virus de sarampión y el virus de la gripe son dos virus diferentes, y el virus de la varicela. El virus del sarampión y de la varicela, una vez que invade el cuerpo, nuestro cuerpo fabrica defensas para toda la vida. Para toda la vida, luego no se pasa más. No se pasa dos veces sarampión, ni tres ni cuatro. Mientras que el virus de la gripe tiene una característica. Muta. Que tú has estudiado en colegio de pago. Todos los años lo mismo. Sí, cambia. Es decir, el virus de la gripe cambia de un año a año, ¿sí? Tus características. Es como si se pusiera un disfraz cada año. Sigue siendo la misma persona o el mismo virus, pero cambia. Entonces nuestro organismo no lo reconoce al menos de un año para otro porque han cambiado, han tenido pequeñas modificaciones, y hay que vacunarse cada año contra esas modificaciones que ha experimentado el virus de la gripe. Que el virus de la gripe, por eso es la vacunación anual, porque casi todo el año cambia un poquito su característica, y entonces pues la defensa que tenemos muchas veces pues nos hacen efecto contra esta nueva forma de virus. Pero entonces, por ejemplo, si un niño se vacuna de varicela, de sarampión, ¿no va a tenerla nunca en la vida? ¿O puede que a lo mejor de adulto, puede que la tenga de manera menos fuerte, menos grave? Hay quien dice, pues yo he padecido sarampión, eso. Mi hijo ha padecido dos veces, o ha padecido la varicela dos veces. Yo siempre digo, el problema está con las embarazadas. Hombre, si lo pasa, el problema es que pasa con las vacunas muchas veces. Generalmente en España hay mucho control, pero yo no me... Eso de que alguna vez, por lo que sea, alguna vacuna, a lo mejor ha estado al calor, la persona la ha sacado y la ha tenido más tiempo fuera de la nevera, de lo que sea, y no tiene tanta actividad. O simplemente que a ti te ha cogido con el cuerpo más endeble. Has tenido alguna enfermedad, Claro. Estás saliendo, entonces tú tienes alguna enfermedad que no sabes, eres diabético o algo, y a lo mejor tu cuerpo no fabrica tantas defensas, o por la edad. Tú tienes una cierta edad que ya tu cuerpo no es como cuando tiene 20 años, que responde rápidamente. Entonces, con la edad, nuestro cuerpo fabrica la defensa más lentamente o menos cantidad, simplemente por el paso de los años. Entonces, ante una mujer embarazada, sobre todo los tres o cuatro primeros meses, que es cuando el niño se está formando en el vientre de la madre, se está formando los deditos, la cabecita, los bracitos, las piernecitas, se le está formando. Dice, yo he pasado el sarampión, o yo me he vacunado del sarampión, yo me he vacunado de la varicela. Si usted tiene a un hijo que tiene la varicela, y usted ya la pasó, porque la pasó, porque era claro, ¿no? O se vacunó. Niños que tienen infecciones de este tipo no deben estar en contacto con la madre, aunque digan que yo, salvo que se hayan hecho un análisis y vean si tienen anticuerpos, si fabricó suficiente anticuerpo contra el microbio. Entonces, normalmente, sí, se hace. Es decir, que se hacen esos análisis. No, sí, es sí, decir, no te decía entonces, lo de que no estuviera. Normalmente mamá. no hay niños ya con varicela, ni con sarampión, ni con nada, porque los niños también se vacunan, los hijos, y de la prima y de la cuñada que vienen a verte también están vacunados. Ahora, si hay alguno que lo padeciera, un sarampión por lo que sea, o cualquier enfermedad, nunca debe estar un niño con enfermedad infecciosa en contacto con embarazadas. Porque tú nunca sabes hasta qué nivel lo puedes coger o no. Lo más seguro es que no lo cojas, en 99,9 o 99. Pero no hay esa cosa de que la embarazada no fabricó suficiente anticuerpo por el motivo que fuera y se está poniendo, que no va a ocurrir, pero por si acaso. Nunca ocurren las cosas hasta que pasan. Entonces, niños que están malitos con enfermedad infecciosa de este tipo por virus, no, los virus que atraviesan fácilmente la placenta no deben estar en contacto por lo menos los 4, 3, 4, y dice, ¿y qué hago yo con mi hijo? Pues que tu papá va con la cuñada, pues nada, con la hermana, con la que sea, que el máximo, no va a pasar nada, pero... Pues lo dejamos ahí, ¿no? Porque a ver cómo solucionamos el problema. En fin, total, son los consejos que llegan en torno a estos virus en particular, ¿no? La enfermedad del sarampión y de la varicela. Y es el consultorio con el que nosotros despedimos la Escuela de Salud en la mañana de este miércoles 2 de noviembre. Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y hasta la próxima semana. Volvemos la próxima semana. Gracias.